de la cizaña del campo. ¿Hasta ahí, hermano? Sí, fíjate cómo los discípulos dice así. Entonces despedida la gente, ya cuando despidió a la gente después de reunirse y despedida la gente, Yeshua se vino a su casa. Llegándose a él, sus discípulos le dijeron: decláranos la parábola de la cizaña del campo. ¿Te das cuenta que él, a ellos le declaraba las parábolas? En el verso 37 les empieza a aclarar o declarar la parábola. Verso 37, respondiendo él dijo: el que siembra la buena simiente, eso es lo que dijo en la parábola, es el Hijo del Hombre. Ahí ya les está explicando a ellos nada más la parábola. Verso 38, el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. ¿Te das cuenta que empieza a explicarle únicamente a los discípulos la parábola? Al pueblo y a los príncipes de Israel no les declaraba la parábola, únicamente a los discípulos, porque a ellos era concedido saber el misterio del reino de los cielos, más a los demás no. ¿Me doy a entender? Ahora, sí, sí, sí, hermano. Ahora, sí me escucha, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces, lo que nos llama la atención es que la Escritura nos menciona que todo era por medio de parábolas, y sin parábolas no les hablaba. El pueblo tendría que aprender las enseñanzas por medio de esas parábolas, tratar de comprenderlas. Si una persona no comprende las parábolas, no es posible que pueda entender todo lo que está escrito en los profetas. Como dijo, declaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. Te voy a poner ejemplos, ¿dónde está todo ese misterio? Capítulo 16 de Romanos, versículo 25-26, mi hermano. Y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Yeshua, según la revelación del ministerio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Elohim eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Elohim sea gloria mediante Yeshua para siempre. Amén. Ahí te da a entender, mi hermano, lo que describe. El que puede confirmar según mi evangelio la predicación del Mesías, Yeshua, según la revelación del misterio, habla del misterio que les hablaba el Mesías, encubierto desde los tiempos. ¿En qué tiempos, mi hermano? ¿Qué tiempos tenía que estaba encubierto esto? Desde tiempos antiguos, dice, desde fundación del mundo. Desde tiempos eternos, desde la fundación del mundo, que otra vez nos manda Génesis. Más manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Elohim eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. A la fe. Para poder aprender a obedecer a la fe, necesitamos entender cosas. No es una sensación de un sentimiento. Hay que aprender, porque dice para que obedezcan a la fe. Para poder obedecer necesitamos conocer o entender ese misterio. La fe no es un sentimiento, la fe es un conocimiento. ¿Me doy a entender lo que te trato de describir, mi hermano? Sí, hermano, pues sí, es un conocimiento que estaba oculto, o sea, que está oculto desde la fundación del mundo prácticamente. Ahora, ese conocimiento que está oculto lo describe también la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios 2, versículos 6 al 9, por favor, mi hermano. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y la sabiduría no de este siglo, ay, ay, ay, ni de los príncipes, y la sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perece, mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca hubieran buscado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Pero Elohim nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Elohim. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Elohim, sino el Espíritu de Elohim. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de, el Espíritu que proviene de Elohim, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas, lo que son del Espíritu. Hasta ahí, mi hermano. Espíritu. Dice que el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu porque le son una locura. El verso 6 te está describiendo, pero hablamos sabiduría entre los perfectos. Sabiduría no de este siglo, ni la de los príncipes. Acuérdate que el príncipe eran los enseñadores de este siglo que se deshace. Mas hablamos la sabiduría de Elohim en misterio. Pero si no entiendes cómo hablar la sabiduría en misterio, la forma de hablar este misterio es por medio de parábolas. Si tú no aprendes a escudriñar la escritura, que es en esta forma y en esta manera, no podrás entender, como dijo el Mesías: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas ocultas de la fundación del mundo. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Porque dice, porque no entienden, no ven con los ojos, ni escuchan con los oídos. Por eso le dice: les hablo por parábolas. Él les hablaba por parábolas para que el pueblo tratara de discernir o comprender las cosas. Pero dice: a vosotros es concedido saber el misterio, no al pueblo ni a los príncipes. Vendría el tiempo en el cual los discípulos vendrían a enseñarle al pueblo que escuchó esa enseñanza. Por eso el versículo 7 dice: hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ese antes está desde el tiempo del Génesis, porque desde allá viene toda esa enseñanza. Verso 8: ya que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, como dijo Yeshua: de oído iréis y no entenderéis, viendo veréis y no miraréis. También aquí de esta manera te está diciendo: antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Si tú le amas, vas a esforzarte a tratar de comprender ese misterio. Pero si no te esfuerzas, no lo vas a encontrar, no lo vas a poder obtener. Ajá. Pero ese misterio allí está. Es cuestión de descifrar cómo está este escondido. Hay que aprender a extraerlo por medio de parábolas. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí, sí, claro, ¿no? Sí, o sea, está bien claro. ¿El Génesis, qué versículo era del Génesis? No. El Génesis, todo lo que está escrito en los primeros libros es una forma de parábola. Pero tienes que aprender a extraer lo que está ahí en Génesis. Hay que aprender a extraerlo. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Mira, vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27, por favor. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y además, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Elohim quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos. Sí, así, mi hermano. Okay. Ese saber el misterio que había estado, ¿cuánto tiempo había estado oculto? Desde la fundación del mundo. Ahí dice: de los siglos y edades, el verso 26. Desde la fundación del mundo, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. a los cuales Elohim quiso hacer notorias las riquezas de esta gloria, este misterio entre los gentiles, que es en Mesías, en vosotros la esperanza de gloria. Pero eso lo estás entendiendo ahorita, que hay un misterio que está oculto, que está allí y está escondido. Hay que aprender a descifrarlo para entenderlo. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí. Te voy a poner un ejemplo muy claro, cómo es que el mismo Colosenses te va a dar un ejemplo acerca de que está oculto desde los siglos y edades. Fíjate qué es lo que dice, a ver, acuérdate que estamos desde la fundación del mundo. ¿Qué es lo que dice el primer verso desde la fundación del mundo? Génesis 1:1, ¿qué dice? Trata de acordarte. Génesis 1:1. Ajá, ¿qué es lo que dice? Y creó Elohim los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, ajá, vamos a ver qué es lo que creó el Poderoso, porque dice que va a declarar cosas ocultas de la fundación del mundo. Si creó los cielos y la tierra, vamos a ver qué es lo que describe Saulo acerca de lo que creó el Poderoso ahí en el libro de Génesis 1:1. Léete el capítulo de Colosenses 1, verso 16, por favor. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean todos, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. No, hermanos. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Ya? Verso 16. ¿Qué fue lo que creó el Poderoso en los cielos y en la tierra? Cosas, dice, visibles e invisibles. Pero ¿para qué te sirve que te diga las invisibles si no las ves? Pues sí. Tienes que aprender qué son esas cosas invisibles. Acuérdate que hay un Dios visible y un Dios invisible. El verso anterior te dice que hay un Dios invisible, léetelo. Y te está hablando del Mesías, verso 14 y 15. En quien tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados. Él es la imagen del Elohim invisible. Ay, el primogénito de toda la creación. Dice que este está hablando de Yeshua. Yeshua. Que tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible. La imagen no es que sea el Dios invisible, porque él era el Dios, Yeshua fue el Dios visible. Hay uno que es invisible. Por eso dice que creó en los cielos y en la tierra tronos, dominios, principados y potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí. Ahora el verso 16 dice, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. ¿Qué creó en los cielos y la tierra? Cosas visibles e invisibles. ¿Qué fue lo que creó? Sigue leyendo el verso 16 y te dice qué fue lo que creó. ¿Qué creó, mi hermano? Dice, porque en él fueron... Animales, dice por, que creó... Porque en él fue... Perdón, unos dicen que creó animales, personas... a ballenas, que creó todo eso, pero la escritura no dice en el aspecto literal eso. En la parábola está diciendo que creó todo lo que vas a seguir leyendo, verso 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Cómo ves? No, pues fueron creadas muchas cosas. ¿Qué creó? No, pues lo invisible, lo visible, tronos, principados, ¿Quién se sienta en un trono? Un príncipe, un rey, vaya. Un rey. Dice que creó tronos, dominios, principados y potestades. Vete el Génesis cuando dice creó Dios los cielos y la tierra. Y de ahí en adelante dime dónde están los reyes que menciona aquí la escritura. Acuérdate que es por medio de parábolas. ¿Cómo están ahí? No, no están. Y creó, en el principio creó los cielos y la tierra. Y todo lo que en ellos hay, bueno, ya. ¿Me voy al Génesis? No, yo te digo el Génesis. Si tú te acuerdas de la creación del capítulo 1 del Génesis, ¿dónde dice que creó reyes o que creó tronos, dominios, principados y potestades? ¿Dónde describe eso la escritura? No te lo describe, por eso es que dice que iba a declarar cosas escondidas de la fundación del mundo. Para que tú puedas ver esos tronos, dominios, principados y potestades, lo que necesitas es empezar a abrir las escrituras de tal manera que puedas comprender cómo extraer a los reyes, a los principados, a las potestades de ahí de Génesis 1. Tienes el de Word abierto, el Eastword, perdón. Sí. Aquí voy a necesitar el Eastword, y es bien importante el Eastword porque necesitamos, sí, necesitamos ir a Génesis capítulo 1. Versículo 21, por favor. Dice, y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron. Dice, según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Elohim que era bueno, y Elohim los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, y fue así. E hizo Elohim animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Elohim que era bueno. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves del cielo, y en las bestias, y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, y la imagen de Elohim lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Hasta ahí, hermano? Ajá. El verso 21 te describe. El 21 nada más describe. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Ahora, ve la palabra monstruo marino, mi hermano. El verso 20, ve la palabra monstruo marino. ¿Qué viene en la palabra monstruo marino en el hebreo? Dice, tanem. Acuérdate de esta palabra, porque en el hebreo fue traducido del hebreo al castellano como monstruo marino, en otras versiones como ballenas, porque la gente piensa que está hablando de ballenas, pero los tanim no eran animales físicos, eran personas, porque está en parábola. El Mesías dijo, declaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. ¿Dónde vas a encontrar esos tanim? Vete al libro de Ezequiel capítulo 29, versículo 3, mi hermano. habla y di así, así ha dicho el Señor. Dice, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón, que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y... Nada más, Ezequiel 29, versículo 3 dice, habla y di, así ha dicho el Señor, he aquí que yo contra ti, rey de Egipto, estamos hablando de un rey, de un trono, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el río, yo me lo hice, Faraón, el rey de Egipto, ahí dice que es el gran dragón, checa la palabra dragón que aparece. Tanem, también la lo que leímos en el Génesis, Tanem, y en el hebreo está igual también la palabra. ¿Te das cuenta? Ya te das cuenta que creó tronos, dominios, principados y potestades de acuerdo a Saulo. No es una idea de Saulo el decir que creó tronos. En el tiempo antiguo creó reyes, creó gobernantes, principados, potestades. Eso fue lo que creó en el principio el poderoso, pero la gente no sabe leer esos conceptos de la escritura. Ahorita te voy a mostrar otras cosas y posteriormente con el tiempo verás otras cosas más importantes. Vete al libro de Ezequiel capítulo 32 versículo 2, por favor. Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile a leoncillo de naciones, eres semejante y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Así ha dicho el Señor, yo te tendré sobre ti mi red. Hasta ahí, mi hermano. Hasta ahí, ¿verdad? 32, versos 2. Hijo de hombre, levanta endechas. Ajá, ¿de? Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile a leoncillo de naciones, eres semejante... Y eres como el dragón, como Tanim, otra vuelta a la palabra, Tanem. ¿Te das cuenta que le está diciendo al rey de Egipto nuevamente Tanim, pero allá no le dijo dragón, ¿cómo le dijo? Le dijo leoncillo, eres como el dragón. Perdón, eres como el dragón, aquí también le vuelve a decir el dragón es el Tanim. Checa la palabra Tanín y la palabra Tanín te describe que es lo tradujeron como monstruo marino, lo tradujeron como serpiente, como dragón, lo tradujeron como culebra, chacal, serpiente. Los grandes hombres de aquel tiempo que fueron creados, el poderoso dice que crea tronos, dominios, principados. En el libro de Daniel dice que él pone las oportunidades, quita reyes y pone reyes. Él es el que hace todas las cosas sobre la tierra. ¿Te acuerdas de esos versos, va? Sí. Entonces, eso es lo que debe uno de considerar, que realmente el poderoso está hablando acerca de estos personajes. Capítulo 51 del libro de Jeremías, versículo 34, mi hermano. Dice... Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dijo, como vaso vacío me trago, como vaso vacío me tragó, como dragón llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera sobre Babilonia. Caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la morada de Sion, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí yo juzgo la causa y haré tu vergüenza. Hasta ahí, ¿verdad? Ajá. El 34 es el que habla de lo mismo, ¿verdad? Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadas y me echó fuera. También utiliza la misma palabra, tanén. Exacto. Entonces aquí lo que debes de considerar es que los reyes y los que y enseñaban en aquel tiempo, la gente que era gobernante, esa era la gente que pertenecía a los cielos y a la tierra. Quiero que me entiendas por qué perteneces a los cielos y a la tierra. Los cielos y la tierra es un grupo de personas, no estamos hablando del cielo físico ni de la tierra física. La gente malentiende las escrituras porque no lo comprende. La escritura dice, Padre nuestro que estás en los cielos, el Padre no se encuentra allá arriba. Porque tú puedes señalar para acá arriba, pero el que está del otro lado del mundo está señalando para el otro lado. No puede ser que él esté así en esa figura. Él está en los cielos, pero hay que entender dónde están los cielos. Te voy a poner ejemplos. Jeremías capítulo 22, verso 29, mi hermano. Tierra, tierra, tierra, oye palabra del Señor. Así ha dicho el Señor, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada... Le está describiendo, ¿mande? Tierra, tierra, tierra, oye la palabra del Señor. Si la tierra física oyera la palabra del Señor, entonces ¿para qué el profeta Jeremías fue mandado al pueblo de Jerusalén? ¿Para qué pues Jeremías iba a hablarle al pueblo de Jerusalén? No estaba hablándole a la tierra física, le estaba hablando al pueblo de Israel. Tierra, tierra, tierra, oye la palabra del Señor. Tanto la tierra como los cielos debemos de escuchar, porque los cielos son los que enseñaban al pueblo o gobernaban al pueblo. Era gente que se mantenía en esa postura de ser parte de un gobierno, de una forma de llevar al pueblo del poderoso. La tierra es la que escuchaba la palabra y los cielos anunciaban la palabra. Eso te lo dicen los salmos. Mira, vete al Salmo 19, verso 1. Me estoy dando a entender lo que te quiero transmitir, mi hermano. Sí. Dice, al músico principal, Salmo de David, los cielos cuentan la gloria de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice el verso 19:1, los cielos cuentan la gloria. ¿Quién te cuenta la gloria de Elohim? Los que enseñamos la palabra. Yo te transmito, yo te enseño la palabra, tú como o escucha, eres la tierra. Tú eres la tierra, yo te enseño. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Yo te estoy diciendo lo que está pasando en Génesis. Yo te estoy contando lo que fue creado en el Génesis. ¿Me estoy dando a entender, mi hermano? Sí. Sí, los cielos cuentan la gloria de Elohim y la tierra tiene que escuchar esa palabra. Por eso le describe que los cielos cuentan esa gloria, esos cielos enseñan esa palabra. Por eso nosotros nos tenemos que observar y tenemos que ver que realmente el pueblo tiene que aprender a escuchar. Mira, te voy a dar un versículo para que veas la diferencia acerca de cómo es que el poderoso hablaba hacia su pueblo, no nada más en el tiempo de los profetas como Isaías o Jeremías, sino también el mismo Moisés habla de esa manera, porque Moisés fue el que escribió el libro del Génesis, también escribió el libro de Deuteronomio, y ahí viene toda esa enseñanza. Mira, vamos al libro de Isaías capítulo 1, verso 2. Oíd cielos y escuchad tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno a su pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oíd cielos y escuchad tierra, porque habla el Señor. Sí, pues le está hablando ahora sí a los que creó en el principio, dice, a los cielos y la tierra. Ahí el pueblo de Israel está diciendo que oiga, porque cometieron pecado. No nada más a los del Génesis, hoy en día, todavía en el tiempo de Isaías, hoy en día tú eres parte de esa tierra, y nosotros los que enseñamos somos parte de esos cielos. Por eso en el tiempo de Isaías reprendió al pueblo, porque el pueblo estaba en pecado, adorando ídolos, no guardando Shabbat y haciendo cosas abominables. Por eso le dice, oíd cielos y hablaré, le dice Isaías capítulo 1, verso 2, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor, crió hijos y los engrandeció, y ellos se rebelaron en contra de él. El buey conoce el pesebre de su amo, y el asno, el buey conoce a su señor, a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El pueblo no tenía conocimiento porque tanto el enseñador como el pueblo no estaban haciendo lo que él pedía. Por eso les está reprendiendo a los cielos y a la tierra. ¿Te doy a entender, mi hermano? Sí, tanto al que enseña, tanto al que oye. Ahora fíjate lo que dijo Moisés en el libro de Deuteronomio 32, verso 1 y 2, por favor. Primero nada más el 1. Me dilato un poquito porque estoy anotando, ¿eh? Sí, no te preocupes. Dice, escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. ¿Te das cuenta? Ahí sí, sigue la misma frase. Y le está hablando el pueblo. A los enseñadores y al pueblo, porque le describe que él es el Señor, le dice, escuchad. Quien escucha, los cielos no pueden escuchar literalmente en el cielo, ni la tierra puede oír los dichos. ¿A qué le sirve a la tierra el dicho del Señor? Dice, goteará la lluvia, desde el cielo gotea la lluvia. Esa es la doctrina, la palabra del poderoso, goteará como la lluvia mi doctrina, y la doctrina caerá sobre quién, sobre la tierra. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre del Señor invocaré, engrandecer a nuestro Elohim. La hierba es la que tiene que nutrirse de esa palabra. Quiere decir que el pueblo que escucha está por poner por obra lo que ha aprendido, por eso es la hierba, porque sale de la tierra. ¿Me doy a entender, mi hermano? Incluso por ahí dice que por ahí dice que el hombre es como la hierba del campo, por ahí lo compara, creo. O sea, también da esa referencia, dice que es como la hierba del campo, dice, que ahora es y mañana ya no es, incluso es una parábola de Yeshua, ¿verdad? Ajá. Que el hombre es como la hierba del campo, dice, hoy es y mañana ya no es, dice su gloria, dice, como la flor también. Entonces, me doy a entender que los cielos son los que enseñan y la tierra es la que escucha la palabra. Uh-huh. Es una parábola, son parábolas. Por eso dijo el Mesías, abriré mi boca en parábolas, declararé cosas ocultas desde la fundación del mundo. El Génesis, ahí está una parábola que tienes que descifrar para entender cómo extraer esa enseñanza. Por eso le dice, escuchad cielos y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca. Realmente el que tiene que escuchar los dichos de su boca eres tú. Goteará como la, dice, goteará mi doctrina como la, goteará como la lluvia mi doctrina. Esa lluvia, tienes que absorberla tú. Tú tienes que absorber esa agua. Yeshua dijo, el agua que yo te daré es agua de vida, dice. Es agua viva, dice. Es agua viva. Esa agua que le daba el Mesías a la mujer samaritana, le dice, el agua que tú me dieres siempre volverá a tener sed, más del agua que yo te daré para nunca jamás tendrá sed. Juan capítulo 4, el versículo es el que describe de esta manera. El que bebiere de esta agua que yo daré, para siempre no tendrá sed, más el agua que yo le daré, perdón, dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, más el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Esa agua es la que tienes que aprender a beber, a tomar. Entonces te das cuenta que la enseñanza y la doctrina se transmiten de esa manera. Date cuenta lo que los profetas estaban diciendo, mi hermano. Dice que los cielos cuentan la gloria. Por eso describe en el libro de Habacuc, fíjate cómo dice Habacuc capítulo 2, verso 2:20 de Habacuc. Dice, el Señor está en su santo templo, calle delante de toda la tierra. Mas el Señor está en su santo templo, calle delante de toda la tierra. ¿El Señor está en dónde, mi hermano? En su santo templo, dice. ¿Cuál es su templo, mi hermano? ¿No dice la carta a los Corintios, vosotros sois el templo del Dios viviente? Y sí, ¿verdad? Dice, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Por qué tiene que callar la tierra? ¿Dónde has visto a la tierra hablar? No, pues no, nada que ver. ¿Por qué tiene que callar? Porque los cielos están contando la gloria de Dios. Por eso tiene que callar la tierra. ¿Se entiende, mi hermano? No, sí. Vete a primera carta a los Corintios 3, versículo 16, mi hermano. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Elohim? Y que él, espíritu de Elohim, mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Elohim, el Elohim le destruirá a él. Porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, santos, es. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el templo de Elohim viviente? El Señor está en su santo templo. ¿En Jerusalén? No. Sino en aquellos que guardan los mandamientos, aquellos que se someten a su voluntad. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí, porque dice que el que permanece pues haciendo el mal, dice que él lo destruirá. Entonces te das cuenta que el templo de Elohim viviente es todo aquel que hace su voluntad. Sí, amén, hermano. Ajá. Ahora fíjate cómo decía el profeta Isaías, mi hermano, ponle mucha atención. Pero antes de que vayamos al profeta Isaías, me gustaría describirte algo para que te des cuenta de lo que dicen las escrituras. Fíjate cómo dice Hechos capítulo 7, versículo 47 al versículo 50, mi hermano. Pero ponle mucha atención porque dice, Salomón le edificó una casa. Si Salomón edifica una casa, ¿qué dice ahí? Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, quiere decir que nunca pudo haber habitado en Jerusalén, en el templo que le hicieron. Entonces, ¿por qué edificó Salomón la casa? No, sí dice que para poner su nombre solamente, ¿verdad? Pero su nombre se invoca hoy en día y no está el templo de Jerusalén. Está escrito que el que invocar el nombre del Señor será salvo, está escrito en Romanos. Entonces, ¿cómo invocarán el nombre si no está el templo? No se refiere a eso, mi hermano. Por eso está diciendo que declarará cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Me doy a entender? Ajá. Y fíjate cómo dijo el profeta. El profeta nunca dijo, Dios no habita en templos hechos de manos. El profeta Isaías nunca lo dijo, ningún profeta lo dijo. Lo dijo también en parábola. Por eso Esteban está interpretando al profeta Isaías. Y es el verso que vamos a ir a ver ahorita, Isaías, pero antes veamos lo que dice Hechos capítulo 7, verso 47 al versículo 50. Mas Salomón le edificó casa, dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas esas cosas? Pues sí, ciertamente. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Hasta ahí, mi hermano. Versículo 47, ¿qué te dice? Si viene el Altísimo, perdón, Salomón le edificó casa. Una casa. Si viene el Altísimo, no habita en templos hechos de manos, como el profeta dice, pero el profeta Isaías no dijo, no habita en templos hechos de manos. Lo que dijo el profeta Isaías es, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Eso quiere decir que Dios habita en los cielos, que son la gente que enseña, y en la tierra es el estrado de sus pies, porque la tierra es donde pisa el poderoso y el trono es donde se sienta para gobernar a ese pueblo, en la comparación, en la parábola. Vea el profeta Isaías que eso es lo que está diciendo. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Por eso él habita en su santo templo. Su santo templo es el pueblo que hace su voluntad. ¿Me doy a entender lo que te estoy tratando de describir, mi hermano? Sí. Incluso por ahí dice, hay uno que dice que el soberano habita entre vuestro pueblo. Ajá. ¿Verdad que sí? O sea, concuerda pues, ¿verdad? Dice, él habita en su pueblo, dice, habita en la habitación de los justos, ¿verdad? O sea, en su congregación, en los que enseñan, tanto en los que escuchan. Sí, hermano, es otro panorama totalmente diferente y con mucho entendimiento, Juan. Vete al profeta Isaías 66, verso 1, mi hermano. El Señor dijo, así el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? 66.1, ¿verdad? Ajá. Mi mano. Sí. Mi mano. Okay. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Pregunta, ¿qué casa me habréis de edificar? Cuando el Isaías está diciendo esto, el templo que hizo Salomón estaba allí. Porque Isaías fue después de Salomón. Salomón edificó el templo en el año 1006 aproximadamente. Terminó en el año 1006. Y él termina de edificar el templo, y Isaías está enseñando esto del profeta, esta parte de Isaías 66, lo estaba hablando por ahí en el año 750. Si esto es lo que estaba pasando en aquellos días, o en el año 530, entonces el templo estaba ahí, porque el templo no fue destruido sino hasta el año 595, que fue cuando fue destruido el templo. Ya. ¿Me doy a entender? Ajá. Sí, me doy a entender, Joseph. Sí. Cuando el profeta Isaías está hablando aquí, dice, ¿qué casa me habréis edificar? El templo estaba ahí hecho de Salomón. ¿Por qué pedía el profeta Isaías por qué hablaba el poderoso por medio de Isaías para que le edificaran una casa? Dice, ¿qué casa me habréis de edificar o cuál es el lugar de mi reposo? Ese reposo no es Shabbat, ese reposo es Menuja. adelante, chécatelo. Sí, me enojá. Entonces, cuando él pide ese reposo, no está pidiendo el reposo del Shabbat, sino el reposo del entendimiento de su palabra, como lo vimos los días pasados. Órale, algo así como lo que todo el tiempo ha pedido, que sea escuchado, ¿verdad? El reposo de no estar en confrontación, pues, con el hombre, pues, vaya. Por eso te describe el verso 2 de aquí de Isaías, fíjate cuál es su templo. Él dice, más miraré a aquel, ¿a quién va a mirar? A aquel que está haciendo su voluntad, fíjate verso 2. Verso 2. Mi mano hizo, del mismo 66. Sí. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que santifica, dice, el que sacrifica bueyes es como si matase a un hombre. El que sacrifica ovejas. Sí, no, el verso 2 describe: más miraré a aquel que es humilde de corazón y que tiembla mi palabra. Es ahí donde va a ser su morada. Vosotros sois el templo del Elohim viviente. ¿Me doy a entender, mi hermano? Salomón edificó un templo, mi hermano. Pero Salomón fue pecador delante del Maestro, pecó delante del Poderoso. E hizo lo malo delante de los hijos de Israel. Y la promesa que le había hecho a David nunca se la dijo hacia Salomón, sino al hijo de David, que era el Mesías, el que tenía que edificar la casa. Pero ajá, para eso hay que entender los conceptos de la historia. El primer libro de los Reyes, capítulo 11, empieza a leer por ahí del versículo 4 en adelante. Fíjate el pecado que hizo Salomón, las cosas que hizo Salomón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con el Señor, su Elohim, como el corazón de su padre David. Ajá, ¿qué te describe, mi hermano? Que hizo lo malo. Sigue leyendo, hizo lo malo delante del Poderoso. Adoró, hizo sacrificios a los dioses paganos de sus mujeres. Permitió cosas abominables. Sigue leyendo. Porque Salomón siguió a Astores, diosas de los y de los sidonios, y a Milcom, y ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David, su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Ajá. Enfrente de Jerusalén. Y Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a dioses, y se enojó el Señor contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Señor, el Elohim de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. ¿Te das cuenta? ¿Habías visto esto de Salomón? No, eso no lo había leído, la verdad. Sí, sí. Ahora ve el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7. Después te explico con detalle esto en otra ocasión. Pero tienes que entender el concepto de cómo se debe de leer la escritura. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 13, por favor. Léete el 12 y el 13. Dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y así él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos. De hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló. Dice así, le dice el poderoso a este David, bueno, por parte de Natán, porque Natán le está diciendo esto. ¿Sí? Cuando tus días fueren cumplidos y durmieras con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, pensando que era Salomón, no era Salomón, la cual procederá de tus entrañas, aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El trono del reino de Judá desapareció, porque Salomón pecó. No estaba hablando de Salomón, estaba hablando del Mesías, hijo de David. Muchos pensaron, y el mismo Salomón edificó el templo pensando que estaba hablando de él. Eso un día te lo explicamos con más lujo de detalle, pero no era Salomón el que tenía que edificar el templo. El templo del poderoso es el pueblo que está obedeciendo sus mandamientos. Por eso él dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Aquí estaba afirmando que iba a ser un trono, o sea, donde que no iba a perecer, pues, y ciertamente pereció, ¿verdad? De Salomón sí pereció. Entonces ahí muestra, pues, que estaba hablando del Mesías. Mira, eso te lo explica Hebreos capítulo 3, versículo 6 y 6, nada más, creo, 6 y 7. Dice, pero el Mesías como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin. Dice, ¿okay? Pero el Mesías como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esa casa fue la que se edificó, y Mashiach fue el que edificó la casa. No fue Salomón, Yeshua, una casa no hecha de manos. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, en el templo que le edificó Salomón no habitaba, hizo el poderoso. Ya me di a entender, mi hermano. No. Sí, aquí se está cumpliendo esa profecía prácticamente. Ahí se cumplió. Esto es muy extenso, mi hermano. Hay mucho versículo para explicar lo de Salomón. Salomón y David se equivocaron en la interpretación de la escritura. Y sí, vaya que sí. Increíble, pero cierto. Y ahí estás, Cristo, vaya. Sí me di a entender, mi hermano. Sí, hermano. Sí, definitivamente. Hay que considerar lo que fue escrito. Por eso en la antigüedad, cuando se habla acerca de los cielos y de la tierra, no se habla de algo físico. No, el Padre está en el cielo arriba. Vuelvo a repetirte, alguien puede del otro lado del mundo decir que Dios está arriba y va a apuntar hacia el otro lado. Ajá. No estamos hablando de esa manera. Quiere decir que hay un concepto de los cristianos que dice que él está aquí, dice. ¿Ah? dice, Dios está aquí, dice, entre nosotros. Así dice. El mesiánico no piensa eso. Esto trata de ir meditándolo, trata de estudiarlo si quieres ahorita, medita, trata de comprenderlo. Está bien, hermano. Espero haberme dado a entender, mi hermano, acerca de lo que estábamos leyendo ahorita. Sí. Gracias a Dios, el soberano que ya y le agarramos el hilo y sí, nos permitió entender el concepto. Por eso el Yeshua decía, abriré en parábolas mi boca. Declaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. La fundación del mundo se describe el primer verso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No creó algo físico, literal. Ya después te platico un poquito más del Génesis para que me entiendas por qué no era literal lo que creó, sino era un aspecto en parábola. Sí, bueno, sí. Hermano, yo creo que vamos a tener que cortar y en un momento. Otro día estudiamos, ve meditando esto que estudiamos ahora. Vete checando y verás que los cielos y la tierra no eran algo literal, eran algo en comparación a parábola. Ajá. Está bien. Ok. Bueno, mi hermano, entonces nos vemos más al ratito, mañana. Bueno, pues vamos a hacer una oración, mis hermanos. Bendito Señor y buen Padre que mueves en tu reino. Te damos gracias, bendito Padre, por todas las cosas que nos das día con día. Levante que perdone nuestras faltas y nuestras ofensas, que nos ayudes, Padre Santo, a poder comprender tu palabra, que nos guíes para poder confiar y tener la confianza plenamente en ti y no en el hombre. Ayúdanos, Padre Santo, para comprender las enseñanzas que están ocultas desde el tiempo antiguo, para así poder transmitir a nuestros hermanos la vida, la cual podemos alcanzar meditando en tu palabra. Bendice a nuestro hermano Joseph junto con toda su familia y a todos los moradores de la tierra. Que les des esta enseñanza para que puedan obtener la vida, este manantial de agua que nos dará vida eterna. Padre Santo, en este día te agradecemos por todas tus bondades, pidiendo perdón por nuestras faltas y nuestras ofensas, y te damos gracias por todo en el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro amado Yeshua. Así bendito Padre, nunca dejes encender tu ira en contra de nosotros. Antes ten compasión y misericordia de nosotros para que podamos ser parte de este pueblo. En el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro amado Yeshua, te rogamos y te pedimos todas estas cosas, y así puedas bendecir a todos los pueblos y a toda la gente que está escuchando de tu palabra en estos días. Ayúdanos, Padre, para mantenernos firmes en todas las cosas. En el nombre santo de tu Hijo te pedimos todas estas cosas y te las rogamos. Amén. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, yo sé. Sí, Alfonso, hermano, está bien. Bueno, entonces nos vamos mañana, si el Padre lo permite. Ese link nada más le das y lo puedes encontrar la radio abierta, en donde sea, mi hermano. Ah, está bien. Salud, hermano, salud.